Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Tenemos que reconocer que extrañábamos la voz de Federico Buizán aquí en Frecuencia Abierta, pero bueno, el hombre tenía derecho a tener unos días de descanso y de familia, pero ya está de vuelta. Federico, bienvenido, feliz año nuevo para ti. Bueno, un abrazo Jorge, saludos para toda la gente de Aspen y un placer. Y bueno, la verdad que sí, cierre de año y bueno, también las vacaciones normales cuando para el fútbol, ¿no? Y bueno, ya volvió la actividad y volvimos porque bueno, ya tenemos mucho fútbol arriba y bueno, verano es periodo de pases también y hay torneo preolímpico, así que hay mucha actividad para este mes de enero. ¿Por dónde querés empezar a ver? Bueno, y porque hubo fútbol el fin de semana, ¿no? Primeros amistosos, jugó Nacional con Unión de Santa Fe, empataron 1-1, el hijo de Recoba hizo el gol, un precioso gol, Jeremías Recoba le pegó de primera, la puso arriba, abriendo el pie, algunas caras nuevas en Nacional. Jugó Haller, jugó Mauricio Pereira, debutó Bentancur, pero también, claro, un equipo que le faltan algunos jugadores, ¿no? De hecho, Nacional está tratando de cerrar el puesto de arquero. Está todo acordado con Mejía, pero faltan algunos detalles para acordar el préstamo con el equipo chileno, la Unión Española. Todavía Nacional no lo presenta a Mejía y, bueno, atajó el juvenil Machado, jugó con una línea de tres, Recoba. Aparecieron muchos jugadores jóvenes en el segundo tiempo. Es normal que en esta etapa de pretemporada los equipos jueguen los titulares 45 minutos y después los técnicos muevan el plantel. Y ayer domingo Nacional cerró al número 9 que buscaba para terminar de completar por lo menos esta etapa el plantel. Un paraguayo que llegó anoche a Punta del Este, Federico Santander, jugador de 1,87 m. La última temporada jugó en el Guaraní de Paraguay, fue uno de los goleadores de la Copa Sudamericana. 32 años, hizo 11 goles en 35 partidos. Llegó a jugar en Racing de Argentina, en Bolonia de Italia, en Regina, en el fútbol de Dinamarca. Y bueno, es un jugador corpulento, ¿no? Va a venir a pelear el puesto con Bentancur, con Carneiro. Esto va a llevar a que Bruno Damiani termine saliendo de Nacional. Y bueno, para cerrar un poco el periodo de pase, Nacional está buscando a Thiago Palacios, este jugador que está en la Sub-23, que pertenece al grupo City. No es fácil traerlo. Pero bueno, por ahí estaría el plantel de Recoba para esta temporada, con estas incorporaciones que ha tenido, con algún extremo más que pueda llegar a traer, pero me parece que esta es la base Nacional, que el otro día jugó con Unión. Y bueno, lo próximo será el clásico el miércoles de noche, primer clásico de la temporada que tenemos el miércoles en el Estadio Centenario, 21:45. Nacional entonces empata con Unión. Ayer juega Peñarol con Newell's. Diego Aguirre puso en cancha también, un equipo bastante renovado, pero claro, con un gran problema para Peñarol. Se le fueron 42 goles a Peñarol. Entre los goles que hizo Arezzo, 21. Los goles de Abel Hernández, 12. Los goles de Sebastián Rodríguez, 9. Peñarol perdió 42 goles. Y ahí está el gran dilema en este momento. Trajo un montón de jugadores. Ayer debutó Byron Castillo. Debutó el lateral Sosa. Debutó Javier Cabrera. Debutó Darias. En el segundo tiempo apareció Javier Méndez, Nahuel Acosta. Pero lo que Peñarol precisa son goles, y por ahora el número 9 no está. Hay un acuerdo ahí con Maxi Silvera, pero que tienen que esperar algunos días más para hacerlo oficial, porque el jugador todavía tiene contrato con Santos de Brasil. Entonces, bueno, Peñarol se apresuró en anunciarlo. Ahí hubo una falla de su representante que no le dijo a Peñarol que había un documento, y bueno, Peñarol lo termina anunciando, Santos salta. Pero bueno, Maxi Silvera ya está entrenando con Peñarol y va a jugar en Peñarol. Pero me parece que igual a Peñarol le falta algo más arriba en el periodo de pases. En estas horas se está cerrando a un ecuatoriano, Romario Ibarra, un puntero izquierdo muy bueno que estuvo en el Mundial con Ecuador, que pertenece al grupo Pachuca. Bueno, es un jugador importante, sobre todo por afuera, pero claro, lo más importante es que esté sano, ¿no? En ese aspecto, y yo no sé si, porque es un jugador que ha tenido algunas lesiones musculares, pero bueno, lo está cerrando Peñarol en estas horas. Y bueno, ayer no estuvo Gastón Ramírez, no estuvo Aguerre en el arco, Pero bueno, le queda, reitero, a Peñarol concretar lo más importante, que son los goleadores, ¿no? Así que bueno, los grandes se movieron el fin de semana, Jorge, jugando Peñarol con Ñuls, perdiendo 1-0, y Nacional empatando 1-1 con Unión de Santa Fe. Y el hecho de que haya un clásico ahora el miércoles, ¿puede estar condicionando algo? No, yo creo que no, es el arranque del año. A ver, el Apertura va a arrancar a mitad de febrero, la Copa Libertadores para Peñarol recién va en abril, o sea, tiempo hay. Aguirre y Recoba tienen mucho respaldo por parte de dirigentes y de entrenadores. Siempre es bueno, a ver, en los clásicos de verano, sobre todo, tratar de no perder o ir mostrando algo más, pero no creo que sean condicionantes de nada. Hay más partidos aparte en estos días. Peñarol va a jugar el fin de semana con Belgrano, Nacional también tiene un partido con Colo Colo el viernes, ahí seguramente van a mover más el plantel, pero bueno, la prioridad es este primer clásico, que es el miércoles 21:45 en el Estadio Centenario, ¿no? ¿Qué más tenés por ahí? A ver. Bueno, después hubo otros equipos que también aparecieron. Esta Copa Río de la Plata lleva a otros partidos. Liverpool, que perdió todo el equipo campeón, por ahora solo se queda Zamudio, está por verse lo de Thiago Vecino, que probable también salga al exterior. Juan Izquierdo, que tampoco renovó. Fíjate que del equipo que salió campeón se quedó solo Zamudio, después perdió toda la base Liverpool y todavía no ha contratado mucho jugador, te diría que pocas incorporaciones, un delantero Vergara, Franco Nicola, pero la verdad que me llama la atención cómo demora Palma algunas incorporaciones, porque Liverpool tiene la final de la Supercopa el 31 de enero con Defensor Sporting. Bueno, cambió de técnico también porque debutó Emiliano Alfaro, empató 1-1 con Rosario Central y después perdió por penales. River con Nacho Iturralde perdió con Vélez por 4-1. Hoy juega Cerro Largo de noche con Atlético Tucumán. Hoy juegan San Lorenzo Gimnasia en el Parque Central. A propósito de Gimnasia, arregló Jonathan Rodríguez, firmó contrato por 2 años en Gimnasia de Grima de la Plata. Bueno, y después otros títulos del fin de semana, señalar en Europa el gol de Rodrigo Bentancur para el Tottenham empatando 2-2 con el United. Real Madrid, que se quedó con la Supercopa de España, le ganó 4-1 al Barcelona, décimo título para Fede Valverde, que fue una de las figuras del partido. Vinicius fue el mejor jugador de la cancha, hizo 3 goles. Araujo terminó expulsado en el Barcelona. Hoy tenemos también el partido de ida, los repechajes por los playoffs en la B. Falta definir un ascenso y quedaron para este año Rampla, Uruguay y Montevideo, van a jugar a las 5 de la tarde, y Rentistas Juventud de las Piedras juegan 7:30 en el partido de ida. Son ida y vuelta para ver quiénes van a pelear por después el último ascenso a Primera División que quedó para este año. Y esta semana vamos a tener mucho fútbol. Mañana juega Danubio con Huracán de Argentina. Mañana juega Defensor Sporting con Unión en el Francini en horas de la noche. Y también está la selección sub-23, que el sábado estuve ahí en el campus comentando el partido Uruguay-Paraguay. Ganó 4-1 la selección de Bielsa. Mañana vuelve a jugar de noche contra Banfield. Hubo una muy linda concurrencia, casi unas 10.000 personas que estuvieron el otro día, y que bueno, la selección vio un poquito cómo va a jugar, ¿no? Donde la gran figura volvió a ser Luciano Rodríguez, donde a pesar de que fue un partido mucho más parejo de lo esperado, porque la realidad marca que el resultado me parece que no condice con lo que fue el rendimiento, Uruguay terminó siendo más contundente, pero el partido fue parejo en varios pasajes del partido. Uruguay termina jugando con 10 por la expulsión de Randall Rodríguez sobre el cierre del primer tiempo. Omenchenko, Luciano Rodríguez, Kike Oliveira y un gol en contra, los goles de Uruguay. Mañana juega con Banfield y el jueves están viajando. Y la semana que viene arranca el torneo en forma oficial en Venezuela. Uruguay jugando contra Paraguay el primer partido. Recordar que en este preolímpico solo 2 cupos van a llegar a los Juegos Olímpicos, que es uno de los grandes eventos deportivos que tenemos este año. Y bueno, seguramente Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay van a estar en la pelea de esos 2 lugares para llegar a los Juegos Olímpicos. Así que va a ser duro el preolímpico, pero bueno, la expectativa en que Bielsa pueda potenciar a este equipo y pelear por uno de los grandes objetivos este año. Yo te diría que este año a nivel de selección tenemos 2 grandes objetivos, llegar a los Juegos Olímpicos, la Copa América en Estados Unidos, y bueno, después ni que hablar, el fin de año te diría la vuelta en la eliminatoria, pero en la eliminatoria estamos bien, pero clasificar a los Juegos Olímpicos, después jugar los Juegos Olímpicos y la Copa América van a ser los objetivos del 2024, ¿no? Bien, ¿algo más así en carpeta? No, por ahora te diría que como arranque un poquito de temporada esto, y bueno, si querés el jueves charlamos después del clásico, que me parece va a ser muy importante un poco ver la muestra inicial que van a tener en este primer duelo, tanto Recoba como el chino y como Diego Aguirre, este primer partido el miércoles 21:45 en el Estadio Centenario. Muy bien, Federico, se te escucha muy bien, así que señal. Bueno, un placer, Jorge. Saludos a toda la gente de Aspen. Buena temporada, sé que la están rompiendo en el verano también con toda la programación, así que bueno, la gente disfrutando una temporada que ojalá el clima se ponga un poquito más estable, ¿no? Porque faltaron de repente días de calor ahí por el este, así que bueno, buena temporada para toda la gente de Aspen y un placer estar en contacto con ustedes. Gracias, igualmente. Chau, gracias, chau. Saludos, chau, chau. Frecuencia abierta. Información confiable.